Preguntas para dialogar. 1. ¿En qué se parece Satanás al Rabsaces asirio? ¿Dice la verdad cuando afirma que has pecado? Zacarías 3.1. ¿Cómo responde Dios? Ver Zacarías 3, del 2 al 5. ¿Cuál es nuestra única esperanza contra estas acusaciones? Romanos 8.1. 2. ¿Satanás detiene sus acusaciones cuando eres perdonado? Ver Apocalipsis 12.10. Una vez que recibes el perdón, cuando Satanás sigue diciendo que por tu pecado le perteneces, ¿cuál es la naturaleza de su acusación? Ver Deuteronomio 19:16-21. Ley del testimonio falso y malicioso. Resumen. En respuesta al clamor de un rey fiel, Dios salvó a su pueblo y mostró quién es él, el omnipotente rey de Israel que controla el destino de la tierra. No solo destruye a los que intentan destruir a su pueblo, sino también brinda oportunidades para que otros, sin importar cuán babilónicos sean, lleguen a formar parte de su pueblo. Visítenos en www.escuelasabatica.es.